noches. Arrancamos ya otro programa de Memorias del Rock. El programa donde tenemos metal en las venas. Los otros días le consulté al señor Campus porque me dijeron cuántos años llevaba el programa. Y no tenía ni idea. Y entonces preguntamos. Y este programa, yo antes estaba en otro lado, pero este programa está desde el 2010. O sea que llevamos ya 9 años al aire. Casi 10. ¿Me está hablando a mí? Perdón. No, estoy hablando... Porque no estaba pensando en mirar. No, ya atención. Sabemos, nunca lo hace. ¿Te sirve para usted? ¿Para qué? Vender humo y esas cosas, hacerse lo importante. ¿Hoy abrimos algo? ¿Vamos a abrir o no vamos a abrir algo? Espérese. Ya vamos a hablar de todo eso. Porque hay que ojo. Sí. Pero vamos a presentar. Bien. Señores, en el control, Sergio, el Checho Jofre. Musicaliza Sebastián. Producción, conducción, molestación, kiosquición. Le costó eso. Ese es difícil. La señora María Tejada. Conducción. ¿Quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Conducción. ¿Cómo le podemos poner? Va a estar de turista. ¿Cómo le podemos poner? Guía turista. Turistación. Turistación. No sé qué más agregar. Carreración de autoción. Ajá. Mandoción por una que se borreció. Números de teléfono, o sea, bueno, vamos a obviar todo, vamos a la línea de WhatsApp y mensajitos al 264-44-27-536. Nos escuchás en internet en antena1sj.com.ar. Si no, en TuneIn como Radio Antena 1 985. Play Store, Antena 1 San Juan. ¿Y Radio Garden? Bien, gracias. Bueno, si me lo salté, dígalo usted. Bueno, Radio Garden. Ya que está tan atento. San Juan Antena 1. Ni por una, ni por la otra, ni por la otra, ni por la otra nos van a escuchar. Así que si obviamos una, es lo mismo. Bueno, retransmisión. Viernes. Allá en Radio Net 107.7, Villa Gobernador Gálvez, cerquita de Rosario, 15 horas. En radionet.playestudio.net. El fue porque hoy vamos a hablar del campamento que hacen los muchachos. Uh-huh. Sábados, Asalto Mata, Radio Rock, España 0 horas, Argentina 19 horas. Nos pueden escuchar en Asalto Mata, Radio Rock. Ahora va a estar ahí el amigo César Fuentes. Con la hora clandestina, sí. Así que seguimos sumando. Este Santi está loco. Pone uno de los mejores programas. No, ¿cómo le va a decir a Santi loco, no? Bueno, chiflado. Yo hablando con usted también. Ha puesto uno de los mejores programas de la Argentina y tiene el peor. Claro, bueno, tenía que hacer un balance, si no esto se iba a la mierda. Bien, el día sábado, Metal Corrosivo Radio, 19 horas de México, 22 de Argentina. En metalcorrosivo.listenmytomyradio.com. Wow. Domingos, Metal Argentum Radio, Buenos Aires, 15 horas, en metalargentumradio.com.ar. El lunes, 22 horas, en vertigorockradio.blogspot.com. Y hay una página también, busquen. Busquen. Sí. Martes 22 horas en Espectro FM 98.9 Corrientes. En espectrofm.com. Bien. Pueden escuchar. Todo si quieren, eso. Si no quieren, no nos escuchan. Todo eso y no nos escuchan. Nadie, igual. Sí. Bueno, pero bueno. La idea es estar molestando. Aunque sea a los que nos ponen el play para que se reproduzca. No, no, hay un par de amigos que sí nos escuchan mucho. Fundamentalmente porque son sordos. Está bien. Y bueno, ¿qué quiere que mienta? Bueno, ¿a quién molestó? Espere, antes de... Facundete, sí. Antes de entrar en eso, hoy hay un nuevo, digamos, bloque, ¿no? No es bloque, una nueva, que es el kiosquito de María. La nueva sección. Una sección nueva, sí. Son los negocios suyos. Pero te lo disfruta también y tiene que salir al frente porque esta noche yo me desaparezco. Si no, ese es el problema del kiosquito, que usted hace huevada y después cuando bueno, tiene que mandar el nombre suyo, manda el mío. Claro, con número de documentos. No es así. Así que si lo buscan, lo buscan los techos. Claro, pero usted cuando arma algo, sí. Es para usted. Haga los negocios para usted. No, si está en mi negocio aparte. Yo ya me trae lo que yo quiero. Claro, pero usted hace los negocios, pide una campera y el huevón tiene que ir a ver una carrera porque usted se lo dos días encima. Bueno, encima dejemos. Tiene que haber otra cosa. Sí, deje. Y llegaba a tiempo. Sí. Deje, vamos, porque vamos. Facundo Coral armó el bloque. Bien, ¿a él lo molestó? Sí, a él lo molestó. No sé por qué me parece que usted estuvo vendiendo humo por ahí. ¿No? No, yo escucho. Para nada, no. Mira que usted cuando le manda al Checho, yo escucho lo que... Ah, usted escucha lo que él dice. Sí. Yo todavía no lo he escuchado. Yo sí. Seba nada más lo escuchó que armó el bloque, pero yo todavía no escucho el audio. Vamos bueno, a ver qué pero pasa. Pero yo sí. Y otra vez empezamos con la máquina de humo y todas esas no cosas. No sé, la verdad que no sé, ya después... Deje de apretar a los invitados. No. Deje de extorsionar gente. Jamás apreto a los invitados. Deje de extorsionar gente. Vamos con Facundo Coral, Checho. Hola, ¿cómo están, gente? Les habla Facundo, guitarrista de Coral. Les mando un gran abrazo a todo el público que está escuchando Memorias del Rock. Y les cuento, a ver, mis tres preferidos de entre los clásicos del metal. De Judas Priest, Joe Breaker, de Ozzy Osbourne, Revelation Mother Earth, y de Queen, Fat Bottom Girls. Vamos con esas, las tres dedicadas a la más hermosa de San Juan, a María. Un gran abrazo, gente. Nos vemos pronto con Coral.

Esto no se baila. No, es que me lo aprendí de Fed. Me contagié. Usted se contagió otra cosa de Fed. ¿La locura? Exactamente. Bueno, ¿y esto lo que hace él? Exactamente. Yo pensé que no iba a haber nunca nadie más loco que el Fede y me equivoqué. Le gané. ¿Por cuántos puntos? No sé, pero le gané. Paliza. Bueno. Estamos ya cerca de la nota, pero antes de eso. Sí. Antes de eso. Sí, sí. Sí, sí. No, no. ¿Por qué se le manda a la gente que le manden saludos, esas cosas? Porque me gusta molestar. Ya sabemos que le encanta molestar, que usted es... ¿Y por eso en este tenía, programa es molestación? Y porque iba a abrirme el kiosquito de María, entonces lo tenía que hacer. Después que terminemos de... ¿O quiere ahora que abramos? No, no. Después. ¿Después? Sí. Ya tiene todos los curros armados. No va a empezar cuando le voy largando, empieza a buscar en la computadora. No, no tengo nada. No, es que no hace falta buscar nada porque yo ya lo tengo pensado. Mire, ahí nuestro amigo Arjona dice que laburemos. Está en pedo. No, que labure él para nosotros. Está borracho Arjona. Nosotros no hemos laburado nunca. Menos lo vamos a hacer ahora. Así, hablando de todo un poco, ¿no? ¿Está usted, habla con la gente, con Arjona, con todos ellos? No, no, ya se peleó. No, con nadie me peleó. No, es que me imaginaba no, que... No, solo pongo, ahí está el programa, chao, nos vemos. ¿Qué más quiere que le diga? Bueno, un saludo para Walter del Funebrero, para Germán. Marcelo Rebot del Vuelo Dragón, que me manda una foto que está escuchando desde la hablando, app. Mire. App, sí. Hablando... De Kiosquito de María. Sí. Estuvo Crimson en el programa de Rebot. Así es. Bien, bien, bien, bien hecho. Muy bien hecho. Tengo que agrandar el kiosco. En Maxi Kiosco. Claro. Vamos rumbo 24 horas. Al 24 de María. ¿Se quiere sumar? ¿Quiere entrar usted al kiosco? Sí, me interesa la propuesta. Bueno, Marcelo, traigo otra banda para el... Este sábado no, pero para el próximo podría ser. Muy bien. Bueno, era eso, saber. ¿Vamos a presentarlo? Sí. Está nuestro amigo Pablo Regalado de Fundente. Que... No regalado porque regalado, sino... Pablo Regalado, coma de Fundente, claro, si quiere. Está bien. Así, canta. ¿Va a meter la uña en todo? Sí. ¿Usted me está haciendo acá el mismo bullying que le hace a la gente cada vez que pone un estado y usted se mete? Sí. Es verdad. Usted cállese porque usted es igual que yo. Mentira. Y usted se mete y molesta y molesta y molesta y molesta. ¿Yo molestar? Sí. Bueno, me voy entonces. Sí. ¡Renuncio! Sí, mire, ya están festejando. ¿Tiene que hay mensaje o empezamos con Pablo? No, empecemos con Pablo, después los mensajes. Bueno, hola, buenas noches, Pablo. Contanos a qué viniste, no solamente a escuchar a la mostra. Buenas noches a todo el equipo de Memorias y buenas noches a toda la gente. Y venimos en esta ocasión especial a presentar lo que es el primer trabajo discográfico de la banda, que se llama Luchando por Llegar. Bien. Un arduo trabajo de 8 años que venimos luchando, remándola, y estamos muy contentos por el producto que ha surgido de esta ardua labor. Bien. ¿Como siempre dentro del heavy clásico o alguna otra influencia? Tenemos, en este disco hemos seguido la llama del heavy clásico, pero también tenemos algo de thrash y algo de hard rock, power, también tenemos todo eso, que son, digamos, temas que ya venían de antes y que lo hemos ido acomodando para que estén más a gusto de la del lo nuevo que está en Fundente. Bien, ¿en qué dónde lo van a presentar? ¿En qué lugar iba a decir por eso? Lo hemos ya lo presentar. Lo hemos presentado el día... Sí. No me acuerdo. 20 de julio. 20 de julio, el Día del Amigo, sí, en el Teatro Municipal. Veo que yo me acuerdo de las sí, cosas. Muy ¿se bien. Acuerda más que yo? Siempre fue así. Es que siempre hacíamos uno. Claro. Hasta que se avivaron y... Ay, me sacaron cagando, pero bueno. No. Lo hemos presentado el 20 de julio, el Día del Amigo, en el Teatro Municipal, en una fecha con la que tuvimos la participación de Acris y Corazón Guerrero. Bien. ¿Qué es lo que se viene? ¿Van a seguir...? Vamos a continuar con el tema de la presentación del disco. Vamos a subir videos. Estamos ya pensando en los videos a las plataformas. Vamos a subir el disco a las plataformas digitales para, digamos, ampliar el alcance que tenga el disco. Y luego viene una etapa de girar, digamos, de salir a tocar mucho, en si se puede, en otras provincias. Y ya vamos en los ensayos previendo lo que va a ser el segundo disco, que seguramente esté para el año que viene. Pero ya tenemos parte del segundo disco pensado y la otra parte está en proceso. Lo que sí, el segundo disco, como el concepto es fundente, intenta... mejorar cada día, mejorar el sonido, mejorar el show, mejorar todo lo que respecta a la banda. Y también el tema de las letras, tal vez encontremos letras un poco diferentes a las que se venían realizando hasta ahora, pero siempre dentro del heavy metal. Bien, ustedes en estos momentos tan difíciles, ¿cómo tuvieron que hacer para grabar? ¿De qué formas fueron llegando a largar en un muy mal momento económico para llegar a un disco, ¿no? Y nosotros lo planteamos desde el año pasado, nos pusimos una fecha límite y dijimos, como sea que se sucedan las cosas, tenemos que estar... exactamente, María. Tuvimos que revolear la cartera. Menos mal que yo ya no estaba. Gesto técnico que se pueden imaginar los oyentes. Hemos puesto una fecha límite, nos hemos puesto a trabajar en ello, hemos juntado el dinero para grabar y hemos grabado en un estudio que nos dio mucha satisfacción al momento de realizar este producto, que fue Ater Studios, de un amigo Atuel, de Critters, y realmente estamos muy contentos con el producto porque suena fiel a lo que nosotros queremos en el disco. Y sí, nos costó. Dentro de todo fue barato, tuvimos que buscar una opción acorde al presupuesto nuestro, pero la que sea de mejor calidad. Entonces recurrimos a Ater Studio y realmente fue una linda experiencia. Tal vez no es la primera experiencia al entrar al estudio, pero fue diferente a las otras. Bien, ¿tiene alguna pregunta usted? No, vamos con un tema. ¿Quiere ir a un tema? Sí, yo quiero escuchar. Bueno, yo ya quiero escuchar. ¿Cuál es el primero? Vamos, Gritos de Metal, lo estamos presentando y después nos cuenta Pablo de qué se trata el tema. Vamos. Bien. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Alguna vez hice algo yo? Toda la vida. Usted cállese, usted tiene que saltar para mí. No, porque la conocen. No me conocen. Él sí, bien. Dice Arjona que con él hablo muy poquito. O sea, bien. Directamente ni hablo. Está bien, te dejé. Es para que no me bloquee. ¿Quién? Arjona. Ninguno de los que nos retransmiten. Si ya de los que nos retransmiten ya lo han bloqueado todos. Sí, la verdad. La verdad. Después tengo que mandar yo. Empieza, mándele usted. ¿Por qué le tengo que mandar yo? Es que me bloqueó. Es que me pelea. Me pelean ellos. Ellos me pelean. El mundo la pelea usted. El mundo. Sí. Ah, le aviso. Acabo de hablar con el extraterrestre. Mañana no viene. Oh, no, pero yo tengo un plan B. No, Tengo uno aparte. El extraterrestre no viene. Ese, que usted conoce, pero viene otro. Bien. Vamos, antes de seguir con Pablo, sí. Vamos a... No, a ver, Pablo. Bueno, contanos... No toque mucho mi CD. Sí. Contanos, porque esto no lo puedo leer. O sea, fundamentalmente porque no tengo anteojo. Y no le gusta usar porque se hace el pendejo. No, vamos, sin anteojo. No hay anteojo que le ande. No, sí, también. El cabezón le abro las patillas. Pero contanos de qué se trata el tema que escuchamos. El tema que escuchamos va por un poco la llama clásica, que es del heavy metal, que habla sobre todo de la libertad que se siente al tocar un instrumento, al estar allí en un escenario, al ser un artista y brindar el arte de la música. Y no todos son libres en el escenario. Yo conozco algún bajista. Artistas. No, un bajista que estaba tocando en Mendoza. Se subieron unas chicas al escenario y miro a alguien que estaba al lado mío y se paró al lado del bajista a marcar territorio y casi empiezan los sopapos. Lo que pasa es que las chicas se corrieron. Encima le pusieron a esa chica una careta. Como que si no tenía. Yo ya saltó quién es. Claro, dijo encima me. No, no dije me, le. Se te escapó, María, yo no, te escuché. Así que no sé si sabe quién fue subió a marcar el bajista. No me lo imagino, pero sí me imagino la estatura, la contextura física, el color de los lentes rojos. Sí, pero así chiquitita y todo, se les puso al lado y no dejó pasar a nadie. Dejó a las chicas del bajista para allá. Cantante, guitarrista, baterista, pero al bajista no se toca. Pobre hombre. Es que yo me transformé cuando... ¡Usted se transforma! Claro, precisamente. Usted vive yo me transformé ese día, o sea, estaba todo bien, se sacó la remera, está todo bien. Pero ya cuando le empezó a besar la mano, ya no me gustó. Oiga. Pero es todo parte del show. No. Pero usted estaba al lado mío, estábamos como 30 metros del escenario. Entonces vos no estabas arriba del escenario. No sé cuánto. Estaba al lado mío, estábamos ahí... Porque veo que en el verso de que tengo ataque de pánico hay que estar cuidándola. Pero cuando le toca la mano se le acaba el pánico. Ni Ayrton Senna fue tan rápido. Ningún pánico. Es más, ese día iba a ser la gran... Le iba a morder la oreja para que... Tyson. Una gran Tyson. Iba a empezar a las trompadas, pero no, dije... Estoy en otro lugar que no es mi provincia. Igual vos sos local siempre donde vas. Sí, es verdad. Bien. ¿Tanto me conoce usted? Poquito. Bueno, mejor. A little. El tema habla un poco de lo que a nosotros no, lo que nosotros sentimos al momento de subirnos a tocar, al momento de expresar el arte que llevamos, y es como un grito, es un grito de libertad, y incluso hasta el arte del disco lo hemos pensado en cada tema, y que cada arte tenga como datos del tema o de la letra, sobre todo. Entonces, ha sido un trabajo arduo de buscar una idea quede conforme con los integrantes y que plasme lo que nosotros queremos. Bien. ¿Y el próximo tema cuál va a ser? Rompe cadenas. Bien, cuente de qué se trata. Rompe cadenas va por la línea similar, pero es como ese paso previo al, digamos, a la libertad que nosotros decimos que tenemos al escenario. Entonces es como desatarse, como romper los esquemas, romper uno mismo los miedos que tiene al iniciar algo, que todos cuando emprendemos algo siempre es como que no sabemos si va a funcionar o sí, pero tenemos que tener confianza. Entonces ese tema refleja un poco eso. Es un disco muy personal en algunos temas, porque digamos reflejan lo que la persona que lo escribió sentía en ese momento. Bien, siguiendo la línea de Rompe las Cadenas, para el próximo pongan un tema dedicado a María, Rompe los Huevos. Para el próximo disco. Claro. Es lo suyo, si usted se dedica a eso. Y ellos lo saben porque les cuento a la gente que no es de acá, no los, de San Juan. Jamás los molesté a ellos. Espere, vamos a hablar para la gente de afuera que no nos escucha, sí. Pero alguno debe haber. Usted fue manager, fue representante de estos chicos. Claro. Por supuesto que después renunciaron todos. Claro, y ahí sacaron el disco. Entonces estaba yo haciendo malas cosas. Usted siempre hace todo mal. ¿Cuál es el...? ¿Cuál? En realidad el nombre del disco iba a ser, en vez de Luchando por ello, Esperando que se vaya la María. Luchando para que se vaya. Luchando para que se vaya. Por eso tardaron 8 años. Claro, hasta porque... que se fue. Qué malos que son, no, ¿eh? No. Qué malos. No. Sí, y es verdad, fuiste parte de la banda en un momento. Y bueno, creo que un poco la difusión que tiene a nivel, actualmente a nivel nacional la banda, ha sido gracias al esfuerzo de María y incluso también al esfuerzo nuestro de llevar la música a otros lados, a otros horizontes. Bien, ¿qué está haciendo ahí? Nada, me molestan a mí. Una por tantas. Bueno, ¿hay algún, ya aparte del Metal Fest, algún otro toque que tengan más o menos confirmado? Tenemos una fecha prevista para el día 30 de noviembre con la banda Antaños de Buenos Aires, sí. Yaudo de Mendoza, y está a confirmar otra banda que posiblemente sea una de San Luis. Que es, la idea es poder darle una invitación a las bandas de afuera para nosotros poder ir a presentar el disco después fuera de la provincia. Así que estamos ya organizando esa fecha, que va a ser en Cucubar, 30 de noviembre. Bien. ¿Alguna otra fecha? Tenemos el Metal Fest y a partir de ahí nada confirmado dentro de la provincia. Chau de la banda de Cuervín, ¿no? Exactamente. Donde toca Cuervín. Claro, toca la batería en esa banda. ¿Dónde está el tío, cómo es el que canta? Matías Yaudo, conocido mundialmente por Matías Yaudo. No, pero yo lo decía por el tío, me acuerdo. Que está más loco que yo. Ese sí está más loco que yo. No. ¿Y el baterista ni hablar? No. Ese está ahí. El baterista está muy loquito. Ese está ahí, pero no. Está cerca. Casi raspando. Me dice que nunca lo voy a ver. Digo que me haga un tema de... Ya le dije, haceme un tema de Yuro y voy a ver. Con Septicemia. Usted le pidió, sí, al Cuervín que haga un tema... Yuro. Ve que usted está loca. Totalmente. Me mandó a cagar eso. Sí. Por supuesto. Mínimo. Es lo mínimo que puede. Me dijo, si no querés venir, no vengas, pero no me pidas esa pena. Bueno, él me dice, yo me aburro, por eso no voy. Para eso escucho los perros toda la noche en el barrio. Qué mala que soy, bueno, María. No, si lo quiero el Cuervín, lo quiero montar. No lo voy a ir a ver igual, pero lo quiero. Bueno, gracias Pablo. Muchas gracias a Memoria del Shock por hacer la invitación y permitirnos presentar el disco en esta... en esta radio y siempre agradecidos de todo el apoyo que nos dan, agradecer sobre todo a la gente que está del otro lado, que nos escucha. Y cualquier cosa, digamos, si quieren conseguir el disco, pueden comunicarse a través de la fanpage o a través del... Da las direcciones, todas bien. Las direcciones dalas. Pueden buscarnos en Fundente Oficial en Instagram, fundente.oficial Instagram. Pueden buscarnos Fundente San Juan por Face o comunicarse por los Facebook personales. Está Germán Lencinas, Pablo Regalado, Nico Córdoba y Gabriel Torres. Y si no, al 264... 462-2899. Te digo que... Y si no, hablan conmigo y listo. Sí. Sí. El kiosco, bueno. El kiosquito de María. Ya, sí. Kiosco va polirrubro. A ser mayorista. 24 horas. 24 horas. No, 24 horas no digamos, por eso a las 4 de la mañana me manda el mensaje. No, 24 hoy, horas. Hoy, hoy es el día más feliz. A las 12 horas. Hoy es el día más feliz de siempre los jueves, porque yo le explico. Yo me voy acá y empiezo a mandar los programas a los distintos lugares, a España, a Rosario. Y mi mayor alegría es a las 4 de la mañana mandarle el programa a ella para que lo tenga y le haga plim, plim, plim. Aunque sea para joderte nomás. Creo que a partir de esta noche lo bloqueo, creo. Al menos por esta pero noche. Pero vos no mandás mensaje a la madrugada. No, sí mando, pero contesto. Andate a la... ¿entendés? Y así. He bloqueado un par. Es lo que estaba diciendo. Sí, he bloqueado. De bloquear gente. No, pero he bloqueado, hasta aquí he bloqueado al negro de Amalgama. Al negro Adrián. Al negro Adrián lo tuve que bloquear porque le digo, negro, ya está. Y seguía. Negro, ya está. Negro, son las 4 de la mañana. Y seguía. Así que lo tuve que bloquear. Es que negro todavía ni no sabía lo que eran las 4 de la mañana. Bueno, pero yo sí ese día. Así que ya lo voy a desbloquear para decirle eso. Que se acuerda que... Eso me suena como una puteada y volver a bloquear. No sé por qué. Tanto me cano... No soy tan así, Ah, lo que estaba leyendo acá es que Leo Luna, el jefe acá, han mandado un mensaje a la página. Dice, hola muchachos. Hola María, primera vez que los escucho, saludos de Buenos Aires, fana de María, Martín Baez. Vamos, todavía tengo un nuevo fan. No sé si va a seguir escuchando, pero al menos... ¿Primera vez o...? Primera Martín? Vez y última, puede ser, tal vez. Sí, casi. Seguramente. Mira, bueno. Bueno, ¿lo despedimos a Pablo? Sí, lo despedimos. ¿Y abrimos el kiosquito? Como quiera. Bien. gracias, Pablo. Ahora abrimos el kiosco. Bueno. Primero va un tema de Fundente y después el kiosco de María. Bien. ¿Qué habrá vendido? ¿Qué nos habrá entregado? No sabemos. No lo sabemos. Pero sabemos que viene el kiosquito de María. ¿Y usted con quién ha andado que anda lleno de plumas? Eso no le importa a usted. Hemos estado desplumando. ¿Por eso dónde no andaba? Le importa a usted. Bueno, muchas gracias por la invitación, como decía recién. Y me alegra mucho este tema de que salgan por distintas radios. Sabemos que Internet es una plataforma que se está utilizando mucho. Y el hecho de llevar la música de acá a nuevos horizontes, a otros países... es para valorarlo mucho, entonces por eso les agradezco y aplaudo el esfuerzo que están haciendo. Sí, tenemos varias plataformas digitales, pero también algunas radios. Estamos en Villa Gobernador Gálvez, que es al lado de Rosario, es un pueblo, una ciudad del Gran Rosario, que se llama, en 107.7, o sea que en Rosario claro. Lo puedes escuchar en la radio y... nuestro amigo Ramos en Corrientes en el 98.9, o sea que aparte de por internet esta también, porquería sale al aire en otra ciudad. No, esta porquería no, es la mejor radio de la humanidad. Radio sí, el programa no. Este es el peor programa. Eso es porque vos abrís el kiosco, lo querés expandir, querés hacer un monopolio y también molestar a la gente a las 4 de la mañana. Sí, también. Todo va incluido en el All paquete. Inclusive, claro. Es un paquete amplio. Sí, es así. Usted bueno. La conoce bien. Sí. Bien. Gracias por el CD. Gracias por el CD. Y bueno, vamos a seguir dándole difusión. Sí. No solamente hoy, que vamos a poner un par de temas, sino que en otras ocasiones seguiremos todo suma, poniendo. Todo suma. Y que escuchen, y el que quiera, se comunican con María. Y María... Ya Marcelo se comprometió. Bueno, lo comprometí, así que ya está. Pueden, otra cosa que quería aclarar, que pueden buscar a nosotros para conseguir el CD, que está a 150 pesos, y lo pueden obtener a ese cómodo costo. Comodísimo. Comodísimo costo. Bien. Entonces, usted lo vende a 200. Lo podemos poner aquí esquita, sí. A 200. ¿Para qué dije eso? No me has dicho nada. Seo. A partir de hoy está en el casquito de María, que... el CD de Fundente, luchando por llegar. Muy bien. Dale, Chechín. We'll be right back. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. No puede. Codito, solo quise decir que usted es codito. Sí, ya le dijo la invitada nuestra la semana pasada que el agua no se paga. Así que usted. Sí, pero usted ya se aprovechó de eso, ahora no va a pagar nada. Nada. El agua vale más que el oro. Y bueno, por eso mismo, vale más que el oro, hay que pagarla. No, no, no. Bueno, bueno, ¿qué? Vamos a abrir. ¿La abrimos no, o no? No, no, no. No, no, no abramos nada. Como no, es 24 horas, podemos mandarlo un poquito. Entonces, estirarlo hay un campamento en noviembre. Así es. Llegó el material hace como 2 meses que lo prometí. Sí. No, no llegó. El mismo yo, que usted nunca lo paso con mi amigo y lo envía. Es así. Ahora Salvador, no sé por qué siempre que me escribe me manda un gatito. Todavía no lo entiendo. No se pelee con nadie, le pido, por favor. Por favor. Debe ser el prosi. Tiene ahí el mensaje. No, no es mensaje, es un... Es el audio del lado. Vamos. El fuego sigue encendido. El campamento infernal vuelve para hacer hervir tu sangre a puro heavy metal. La campana del infierno. Acá en el horario 2019. Sábado 16 y domingo 17 de noviembre. En uno de los paisajes más imponentes de la región. Parque Sarmiento de la ciudad de Carcarañá. Más de 30 bandas. De España, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y Argentina. Tatuadores, sellos independientes, merchandising de bandas, fanzines, indumentaria y artesanos le dan forma a un evento distinto. Buffet super económico. Los menores de 12 años entran gratis. Conoce nuestra fanpage, La Campana del Infierno, Acampe Metálico, y entérate de todas las novedades. Invitan Municipalidad y Secretaría de Cultura de la ciudad de Carcarañá. El campamento infernal ya está listo. Solo faltas vos. La campana del infierno. Bien. Eso es lo que teníamos que informar. Hace como dos meses que estoy queriendo informarlo y usted, cada vez que yo tiraba el tema, empezaba a buscar como loca en la computadora y nunca avisábamos. Pero es nada. Que nunca me mandaron a mí. A mí me tienen que... Pero mandar. Lo mandaron a MDR, usted también. No, es MDR. Yo nunca abro MDR. Usted no hable nada, usted molesta. Bien. ¿Qué está haciendo? ¿Hay mensajes, hay algo? Queridos, buenas noches. Aquí Rodrigo, desde Buenos Aires. Bien, el no amigo... No debe estar escuchando más nada. No. No. Emilio, no sé. Ah, no, siento que está censurado por usted. Emilio, mandame a mi teléfono. Yo no te voy a censurar. Señor Emilio, tiene la entrada prohibida acá. De audio, de todo. Bien. Hola, amigos sanjuaninos, soy Norberto Fontana. Quería invitarlos a la carrera de turismo carretera 23, 24 y 25 de agosto. Y también quería mandarle un saludo a toda la gente del programa Memorias del Rock de San Juan. Un cariño muy grande y los esperamos. Bien, esto me da precisamente para abrir la puerta del kiosquito de María. ¿Cómo es esto que Norberto Fontana le manda saludos? Que usted no me mandó saludos, sino nos invitó y nos espera. O sea que usted va a tener que ir. No. A usted la invitó. No dijo nombre, dijo Memoria del Rock. ¿Quién es Memoria acá? Usted. Todo el tiempo está diciendo, es mío el programa, es mío. Bueno, vaya usted. No, el programa es de todos los que lo hacemos. Sí. Ahora, ¿por qué usted negocia dentro del kiosquito? Sí. Y Mendoza a mí el cheque sin consultar. Porque sé que va a ir. No hay un no como respuesta. ¿No quiere ir? Sí. Pablito, ¿querés ir vos? ¿Queréis sumarte a esa gira? Bien. Entonces, viernes, sábado y domingo. Mañana, a partir de las 19 horas, están en la plaza del Teatro Bicentenario. Ahí van a estar. Van a ver autos, chicas. Y van a hacer el sorteo. Bien. Entonces, ¿qué van a sortear? El viernes con el sorteo del Gran Teatro Bicentenario. No sé, bueno, el teatro van a sortear, porque no se entiende acá en el título. Van a sortear meet and greet, entradas, chicas. Y van a ser... Bueno. Contarán con los 46 pilotos inscriptos para la carrera del 21. Además de... No, va a haber chicas. No, yo no dije, va a haber sorteo de a uno que venga. Dije, va a haber sorteo y van a haber, acá dice chicas, promotoras. Yo no dije que van a sortear chicas, discúlpeme. Yo dije, van a haber sorteo, van a haber chicas. Es lo que dice acá. Leo así. No, porque no puedo leer bien porque es muy largo. Sí. Ah, los pongo yo a los puntos y coma. Bueno, bien. Leo. Dale. Bueno, listo. Bueno, pero siga con el kiosquito. No, siga con el kiosco porque bueno, ya que estamos... Con Pichu. Ahí. Si le han... Bien, ¿con quién? Con Pichu. Mañana vamos a ir a ver a Pichu. ¿Quién es Pichu? Pichu, vamos a ver Pichu allá yo. Mi amigo Pichu. No puedo decir más nada si usted me va a... ¿A qué hora va a ir? ¿A dónde? 21 horas en Teatro Sarmiento. 21 horas Teatro Sarmiento. ¿Y también mangueó ahí? No, yo no mangué nada. Me invitaron. ¿Para qué me invitas si saben que voy? ¿O no? ¿O no? ¿Va usted? No. ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare de organizarme la vida! Déjese. Mañana usted, 21, está en el teatro después de venir de allá, de donde ya sabemos. Sábado y domingo ya tengo su día armado. Bien. Lunes en la mañana también. Lunes en la tarde también. O sea que ya tiene todo el fin de semana ocupado. Marta no va. Manejame la vida, María. No, ¿querés que te haga una agenda? No. ¿Te la manejo? No. Bien, vamos con bloque. Sí. Bloque extremo. Claro, bloque extremo. Chao, codito, Children of Bodom y Dark Tranquility. Vamos. Memorias del Rock. Bien. Deja corregir porque hace rato creo que dije sorteo de chicas y no era eso porque leí así de corrido porque ustedes me atacan. Era sorteo de entradas. ¿Cómo se dice? Merchandising. La posibilidad de conseguir un autógrafo y una foto de tu piloto preferido y las más bellas promotoras. Ahí está. Creo que lo arreglé. Porque creo que me lo había mandado mal. No, porque siempre, leí de corrido y leí todo, así que había sorteo de entrada. Usted dijo sorteo de chicas. Sí, por eso. Pero es que no. Y empezaron sorteo, entrada, punto, promotoras, que eran chicas, las más bellas promotoras. Pero no era sorteo de las chicas, obviamente. Era sorteo. Sí. Ya iba muy en canapa. Sí, no, perdón. Leí rápido. Bueno, era así. Sí, había saludos de las feministas para ustedes. No. Decían qué linda chica. Me alegro. Pero no, eso, quería corregir eso, que había leído mal. Bien. Saludos a Arjona, que se va a hacer el programa porque ayer no lo pudo hacer. Bien. Y dígale a Arjona, ya que está en el kiosquito, que ponga Fundente, Crimson. Te sabe. Sí, ya están comprometidos. Ya los comprometí a todos. Bueno, estamos como siempre tarde, así que bloque nacional con Coral. Usted negoció con Coral, ¿no? Coral, remera de Coral y bloque de Coral. Y remera de Coral, bloque de Coral. Y ahora. Y tema de Coral. Claro, todo era un paquete. O sea, vamos a empezar a hacer. Y el huevón corriendo por Buenos Aires para ir a buscar. La remera, bueno, está bien. Bien. Para eso está. No. ¿Para qué está? No sé, pero para eso no. Bien, Checho, Coral, Oscura Cepa de Jujuy y Fragmental de Córdoba. ¡Vamos! Los ves sufriendo a morir, los ves bancar. un 92. Los piratas llegaban con la ambición de poder. La iglesia quemaba a niños y a las mujeres también. Thank you. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Bien, estamos ya. ¿Hay algún estamos mensaje? Ya a punto de que me lleven el marciano. No, no, usted se queda 2. Acá. Usted se queda acá. No hay ningún marciano. No, que veo que todavía tengo temas y sí, estamos muy atrasados. Y bueno, ¿Meta Blog? ¿Tiene algún mensaje, algo? No sé si sonó acá. No, pero usted tiene que estar atenta a esas cosas y no estar atenta a molestar. No. No hay nada. No. Bien. Queda ratificado lo que hemos dicho, claro, en principio, que no nos escucha nadie. Emilio no nos escucha. Lo censuró y no. Bah, nos escucha. Emilio que no nos escucha. Sí. ¿Qué más? Tampoco. Menos. No, tampoco. Sí, voy a saludar a Diego, mi amigo de Canadá. Ah, el amigo de Canadá, listo. Que rindió y salió bien. ¿Qué sacó? Sacó. Pregunte. Pregunte qué es lo que sacó para que lo felicitemos. De buenas noches a todos mis queridos amigos y amigas. Estoy re contento. Ya aprobé derecho político. Bien. O sea que se me va a defender. Listo. Me parece muy bien. Me va a tener que defender de usted. Usted. De usted, sí. Cóndale. No, pero. Le voy a clavar una demanda. Yo te voy a clavar una demanda. Yo le voy a clavar a usted una demanda. ¿Por maltrato? Maltrato no, ¿por qué maltrato? Entonces y va también a ser le voy y yo le voy a clavar aparte un shot in the heart que la voy a poner en la estratosfera. Ay, si lo puede hacer ya, eso es mejor, porque yo me quiero desaparecer esta noche. Que se quede acá. No. Así aprende a no hacer cagada. ¿A no hacer qué? Eso. Bien. Entonces, usted me dijo. Sí, yo le que dije viene, que mamá me dijo que yo le no, dije a usted que viene el, en noviembre, campaña, campana del infierno. Uh-huh. Eso va a ser un campamento. Sí. Usted va a ir. Sí. Por acá, por memoria. Sí. Listo. Pida, pero que no diga. GST 18, no, no, que diga MT. Sí, es decir, pidió MT para Guillermo. Que pida acreditación a nombre de MT. Bueno. Bien. Como usted diga. Después que aparezca usted allá, no se lo dice usted MT. No, no. No, aparte en esa época yo siempre suelo estar en Hatchan. Ah, es verdad, siento que a usted le gusta otra cosa. Yo, no me gusta. ¿Le gusta ir a bailar folclore y todo eso? Voy por la radio, voy a la fiesta de la radio. Calculo que se va a hacer más o menos en esa época. Bien, pero si no, sí, va usted. Bueno. No tenga problema. ¿Algo más? ¿Nada? Acuérdese que estamos en radio. Porque usted está, le mueve la cabeza. Estoy dura. Estoy... Sí, usted es una cara dura. Empate. Porque si acá hablamos de cara dura, somos dos, no solamente yo. Bueno, qué sé. Che, le mando un saludo a Walter que nos está. Walter, el funebrero. Ah, sí. Está compartiendo nuestro programa en distintas páginas. Sí, sí, sí. Así que, como siempre lo hace, hay que saludarlo. Porque... Es parte del equipo. Sí. Sí, sí, sí. Así que nobleza obliga. Bueno, bloque Doom, Lake of Tears, Tiamat y Amorphis. Vamos, chichín. Thank you.

si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Estoy enojado. Como si a mí me importara. Sí, no, me acaban de cagar el... a ver. Uno, no, no, uno lleva todo años de conducta, sí, en lo cual no me escucha absolutamente nadie, sí, y recién el amigo funebrero de Mendoza acaba de poner muy bueno el bloque Doom y gracias por el saludo, quiere decir que está escuchando. Me cagó años. Claro que veníamos de que no nos escuche nadie. Pero le tengo otra mala noticia. Me acaban de mandar un mensaje que nos están escuchando desde Alemania. Señores, sección nueva, vendiendo humo. En Alemania, vamos todavía. Frank Müller. ¿Y qué dice Müller? Que soy una... bueno, que nos está escuchando y que soy un sueño de mujer. No, usted es una pesadilla de mujer. Bueno, él no me conoce, déjelo. Pero es que déjelo, le explico. Que le explico a Don Müller. Es que no, capaz que no lo está entendiendo. Seguro. Bueno. Porque si no, no estaría escuchando. Obviamente, pero. ¿Qué hace un alemán? Ya le pregunto. Pero aparte, ¿qué hora es? Tienen que ser como las 5 de la mañana, el tipo está drogado. ¿Qué hace escuchando, no? Dice Arjona que él se queja porque al menos nosotros lo escuchemos. No, si yo te escucho, Arjona, siempre te escucho. Que no mande mensajes, otra cosa, porque usted, no tengo que... encima de todo, mentiroso. Pero si le armé el mejor bloque la vez pasada. Con dos, ¿Carolio? Toda... Obviamente. Si no, no era yo. Bien. Así que sí, nos están escuchando de Alemania, así que... Bueno, vendiendo humo. En Alemania. Bueno. Ponga ahí. Ya voy a poner. En Alemania, pero allá. Subamos en Alemania. Un oyente en Alemania. Sí. O sea, sí. Y uno en Mendoza. Y uno en Mendoza, nadie. Y listo. Ah, no, y el que desde Buenos Aires, que por primera vez y última, porque ya no debe estar ni conectado. Así que bueno. Hoy como que rompieron todo lo que venía logrando. ¿Ves por qué estoy enojado? ¡Años! ¡Años teniendo una conducta donde no nos escuchaba nadie! Y usted tiene que hacer que no... Bueno, señores, no, el programa hoy... Marcelo nos está escuchando, Marcelo Rebar. Pero eso es una cuestión de amistad. Usted dice que nos escuchan porque para... Y es un programa amigo. Arjona también nos escucha. Otro programa amigo. Y no sé. Pero gente que no es de programa, no, no es esos tres. Ajá, esos tres, es verdad. Hay que mandar, mire, mande a Alemania un par de curitas, todo para cuidarlo, amigo Müller, porque... Sí. Uno paracetamol. Debe ser sordo y ciego, por lo que está diciendo que soy un sueño de mujer. Es que lo que pasa es que he escrito mal. Usted dice que... Escribió. Una pesadilla, es todo lo mismo. Bien. Las pesadillas y los sueños son parecidos. Nada más que uno es lindo y el otro no. Igual. Señores, en el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. Musicalizó Sebio Asán. Conducción, producción, molestación, kiosquitoción. Internacional, ojo, ¿eh? Internacionalización. Sueño de mujer, sueñalización. Vende humoificación. Volvió el humo. la señora María Tejada. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Zorraga, que se despide hasta la semana que viene con... Yo me despido ahora, ya me despido. No, que se quede acá. ¿Con Metallica, quién? Metallica, nos vamos. Con Metallica. Dale, Checho, chau.